entonces es más doblemente, ¿no? Pues agradeceros pues que estéis aquí. Decir que, en primer lugar, que este tema tiene la espiritualidad, como es que Victoria tiene una capacidad de empeño, de empresa, de ilusión y de sacar de donde no hay, como yo, ¿no? De sacar de donde no hay, pues es capaz de sacar un tema de cuando uno dice, pues si yo de eso, ¿cómo voy a hablar de eso? Y digo, tú lo puedes hacer. O sea, es capaz de crear valor, ¿no? Derecha vida, sí, exactamente. Entonces, pues le agradezco a ella, ¿no?, esta oportunidad, porque la verdad es que lo que ha dicho, pues es verdad. Yo soy una enamorada del séptimo arte y eso es lo que quiero un poco como destacar, ¿no? Yo no quiero hablar del cine como espectáculo, que se podría, no quiero hablar del cine como industria, que perfectamente se podría, sino que quiero hablar del cine como arte. Porque para mí el cine es un gran arte y precisamente se puede hablar de este vínculo, ¿no?, de estos dos términos unidos, porque es un arte y el arte tiene esa capacidad de extasiarnos, ¿no? Tiene esa capacidad de sacarnos de nosotros mismos para unirnos a la belleza, a la bondad, a la verdad que encontramos en todo. Evidentemente es un tema tan amplio que se puede tratar desde mil perspectivas. Yo creo que de todo el arte hay interpretaciones miles. Cada persona que está delante de un cuadro, cada persona que escucha una música, cada persona que ve una película, tiene una interpretación. Porque el arte no solamente está en el autor, también está en el que ve, en el que observa. Entonces también pone arte el que está observando la película. Seguro que en el libro que estás escribiendo, pues ahí está el arte que tú pones también, no solo en la interpretación de Cameron, ¿no?, por Avatar, sino pues evidentemente todos hacemos un encuentro, ¿no?, artista, y se ve muy bien en los intérpretes, ¿no?, los intérpretes que cogen una partitura y la hacen vida, ¿no?, la hacen sonido. Que dices, el autor haya impreso su ímpetu, su impronta, pero evidentemente el papel, si no alguien no lo lee y no le interpreta y no pone todo su genio en ello, pues no podría decirnos lo mismo. A mí me parece que con el cine pasa igual. Y de hecho, se puede ver una película y salir del cine diciendo esta película es una tontería, o se puede salir del cine y decir esta película es una metáfora de la vida, es una alegoría de cómo podemos crecer, madurar, desarrollarnos, etc. A mí me ha pasado muchas veces con películas que evidentemente no parecían de mi mundo. Va a ser muy interesante leer ese libro, ¿no?, de Avatar, porque es verdad que uno se puede quedar en el espectáculo, porque espectáculo hay mucho en el cine, pero hay que profundizar en ese sentido de arte que tiene, ¿no? Bueno, entonces, como quería decir que es un tema muy amplio, yo voy a hacer un enfoque, y ese enfoque va a ser desde mi experiencia. Mi experiencia vital, ¿no? Yo, mi experiencia vital es como misionera, como profesora, mi experiencia vital como persona que investigo, que mi tema es el tema de la espiritualidad y el tema del hombre, y por tanto, yo veo el cine desde esa mirada, porque cada uno vemos la mirada desde nuestra mirada. Uno pasea por la calle como poeta y escribe algo bellísimo de una calle, y otro pasea como arquitecto y escribe algo bellísimo de lo que está viendo de las estructuras de los, ¿no? O uno pasea y está viendo, ¿no?, los colores porque es pintor. Entonces, cada uno tenemos una mirada y eso hay que reconocerlo, no es que todos veamos lo mismo, ni tengamos por qué ver lo mismo. Lo bonito es precisamente que todos podamos compartir nuestra mirada y hacer que el mundo tenga muchos colores, tenga muchas visiones y que todas, ¿no?, sean enriquecedoras y no conflictivas. Entonces, como me ha dicho, y como sé que van a venir los altavoces, que están viniendo, espero que no estén andando solos, porque entonces tardarán mucho, porque la policía estaba ahí y ya mismo no los dejan pasar. Entonces, bueno, esto es una broma, ¿eh? Adelante, si quieren. Entonces, pues lo que me ha dicho, ¿no? Las próximas actividades que tenemos este verano, para quien esté interesado y pueda, tenemos un ciclo de antropología y poesía, vamos a decir, en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, del 25 al 27, es un encuentro de 2 días y medio en la Universidad Menéndez Pelayo, en el Palacio de la Magdalena. Están todos invitados a ir allí. Se puede uno matricular, lo cual está muy bien, pero también se puede asistir a sesiones sueltas. Solamente necesitamos DNI y nombre de la persona, nombre y apellidos, claro. Entonces, 25, 26 y 27 de junio es un marco precioso en el que vamos a hablar de la vida y la obra de Fernando Riello como pensador y como poeta. Y vamos a también presentar lo que es el Premio Mundial de Poesía Mística y el Premio Internacional de Música Sacra, ¿no? Las últimas obras ganadoras, y un recital sobre su poesía y una interpretación, digamos, una sistematización pequeña, breve, de su pensamiento, sobre todo de la antropología. Entonces va a ser un programa muy bonito y vamos a tener también una convivencia, porque allí total 2 días y medio nos lo vamos a pasar, como se dice, muy bien. Así que estáis todos invitados. Segundo, del 8 al 10 de noviembre vamos a tener en Roma, en la sede que tenemos allí en Roma, un congreso mundial de metafísica. Entonces ese congreso se va a celebrar con un tema amplio de metafísica y cultura, con todas las variantes que eso tiene, ¿no? Implica todas las áreas del saber, porque todas tienen un fundamento último, de todas se puede pensar desde ese fundamento. Entonces, pues no he traído folletos porque, vamos, me quería centrar en el tema de hoy, pero que sepáis que en la página web de la Fundación está la información de ambas cosas y es muy fácil, riello.com, o sea, www.riello.com, y ahí ya tenéis toda la información de estas dos cosas que acabo de decir. Y dado que han llegado ya los altavoces, pues vamos a ello. Entonces, bueno, volviendo a lo que decíamos antes, el cine lo vamos a ver como arte. Entonces, siempre se busca, ¿no?, en filosofía, se decía que hay que buscar un criterio de autoridad. Yo me he traído uno de una hermana nuestra, es a mí, Isabel Orellana, que ha escrito este libro, La mirada del cine. Y ella también tiene otro criterio de autoridad, que es Tartakovsky, el famoso director de esa trilogía blanco, azul, rojo, que es impresionante, ¿no? Y este director dice, que ya toma para la introducción del libro, yo creo que nos puede situar. El hombre va al cine buscando experiencia de la vida, porque precisamente el cine amplía, enriquece y profundiza la experiencia fáctica del hombre mucho más que cualquier otro arte. Es más, no solo la enriquece, sino que la extiende considerablemente. Bueno, entonces vamos a partir de esta visión, ¿no? Una visión de arte que además nos sirve para extender nuestra experiencia. No lo podemos vivir todo, pero el cine nos hace vivir muchas cosas, ¿verdad?, que no podríamos vivir, ¿no? Entonces, tiene sentido. Zampano, a ver quién está. Bueno, entonces lo primero que tenemos que decir es que vamos a hablar, como hemos dicho, de cine y espiritualidad. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es una cualidad, ¿no? Es una cualidad del espíritu. Vamos a hablar de una propiedad del hombre, porque el hombre es el que tiene espíritu. Entonces, decimos que el cine está hecho ¿por quién? Por el hombre. ¿Y para quién? Para el hombre. Luego, evidentemente, el ámbito fundamental del que tenemos que hablar es aquel que el hombre es, cómo es el hombre, ese es al que va dirigido el cine. Entonces, el hombre, y aquí me baso, ¿no?, en la antropología de nuestro fundador, de Fernando Riello, nos dice que es una unidad de cuerpo, de alma y de espíritu. Ya sabemos que, evidentemente, pues tenemos un patrimonio genético que nos llega, evidentemente, también por nuestros antepasados, ¿no? Nuestros padres nos dan unos antecedentes genéticos que nos llegan y nos enriquece como persona, pero somos persona única con esos que nos viene a través de todo un desarrollo evolutivo, ¿no? Nos va desarrollando bien, pero al mismo tiempo tenemos un patrimonio también espiritual. Porque vamos a ver, y lo vamos a ver a través del cine, cuáles son, digamos, los elementos que, vamos a decir, enriquecen la persona humana. ¿Qué son elementos que no podemos decir que comparte la persona humana, sino que son propios de la persona humana, de cada uno de nosotros, y que entre nosotros podemos compartir, pero con los otros seres no? Porque son propios, ¿no?, de nuestro espíritu. Y eso también lo recibimos nosotros, ¿no? Lo recibimos personalmente. Tenemos, por tanto, una, digamos, riqueza, un patrimonio que nos llega a través de nuestros padres, que recogen nuestra biología, nuestra psicología. De hecho, decimos, hoy habla igual que su padre, es igualita a su madre, oye, tiene el mismo carácter que su abuela materna, que su abuela paterna, ¿no? Pero también tenemos una serie de aspectos que nos hacen singulares y que son propios de nuestro espíritu. Ya sabemos que de lo material llega lo material, y de no puede llegar desde lo material, tiene que haber un salto ahí extraordinario. Por tanto, sabemos que lo espiritual nos llega desde lo espíritu. Bueno, estamos ahí. Entonces, ¿qué es una de las aspectos que muestran esa espiritualidad? El hombre es el único que se pregunta por su propio sentido, por el sentido de su existencia, o pregunta por el sentido de la existencia del universo, del cosmos. Es el único. ¿Vosotras habéis visto alguna vez a un perrito mirando las estrellas así, diciendo, ¿qué será que estoy aquí y las estrellas ahí? ¿Lo habéis visto? Pues no lo vais a ver, porque no tienen esa capacidad, tienen otras, como es ponerse delante de su amo y mirarlo extasiado. Eso sí, se ponen así delante del amo y parece que están diciendo lo que tú quieras, pero no tienen la capacidad de pensar diciendo qué hago yo aquí, cuál es mi destino, de dónde vengo, a dónde voy, el sentido del alma. Bueno, Federico Fellini, gran director donde los haya, tiene una película que es La Estrada, que es toda, pues es un drama, ¿no? Pero ahí recoge precisamente en este diálogo que vamos a escuchar en italiano con subtítulos en español de La Estrada, con la gran Giulietta Masina, pues ese como plantearse, que el hombre se plantea este sentido. Farfar la humilla y desprecia. Una noche, su amigo el funambulista le ayuda a descubrir que nada en la vida carece de significado. Tu non ci prenderai mai, tutto quello che c'è a questo mondo serve a qualcosa. Ma che ne so? Se lo sapessi senza di me, il Padre Eterno ne sa tutto. Quando nasci, quando muori, e chi può saperlo? No, non lo so cosa sarebbe questo sasso, ma qualcosa deve servire. Perché se questo è inutile, allora è inutile tutto. Anche le stelle. Solamente por su capacidad de pensar, por su capacidad cerebral, vamos a decir, ¿no? Por su capacidad cerebral, o por su desarrollo biológico, sino por esa unidad que es espíritu físico-psicológico, es capaz de preguntarse por ese destino. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene esa capacidad de identificarse como sí mismo en todo momento. Yo en la clase siempre digo, cuando tenemos una foto de nosotros, cuando teníamos 3 meses, 6 meses, reconocemos que somos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Nos lo han dicho, porque claro, si no hubiéramos visto nunca ninguna foto nuestra de cuando teníamos 3 o 6 meses, no lo sabríamos, ¿verdad? Pero como concepción decimos, este era yo. Y pienso, era yo, soy la misma persona, era chiquitita, pero soy la misma. Y me veo una foto de 40, de 30, de 50 años, digo, soy la misma. Y me identifico, y todas las vivencias las identifico en ese mismo yo. Pero al mismo tiempo yo tengo una capacidad de trascendencia, una capacidad de ser alguien que tiene una conciencia de que hay algo más, de que hay un alguien fuera de mí, que me trasciende, que no puedo, diríamos que hay un misterio al que no alcanzo, pero que puedo conocer de alguna manera, porque si no, no sería ni un misterio para mí. Algo desconocido no es un misterio. Un misterio es algo, es como la boca de una cueva. Yo puedo adentrarme, sé que no voy a llegar al fondo porque es una gran, ¿cómo se dice? Cueva. Pero sé que está ahí y yo puedo entrar, ¿no?, de alguna manera y empezar a conocerlo. Bueno, pasa igual. Yo sé, la tengo esa conciencia, por ejemplo. Vamos a verlo realmente. Pablo Neruda vive exiliado en una isla del sur de Italia. El cartel del pueblo, un hombre simple y poco despierto, le lleva a diario la correspondencia. Empieza entre ellos una relación humana. Y al cartero se le va abriendo un horizonte de experiencia nunca sospechado. ¿Este sitio es tan bonito? Sí, siéntame. Aquí en la isla, el mar. ¿Y cuánto mar? Se sabe de sí mismo acá. Dime que sí. Que no. Que no, que no, que no. Dice que sí, en azul, en espuma, en galope, dice que no, que no. No puede estar quieto. Me llamo mar, repite, pegando en una piedra, sin lograr convencerla. Entonces, con 7 lenguas verdes, de 7 perros verdes, de 7 tigres verdes, de 7 mares verdes, la recorre, la besa, la humedece y se golpea el pecho repitiendo su nombre. Las palabras iban de aquí para allá. ¿Como el mar, no? Igual, sí, como como el mar. Pues eso es el ritmo. Será eso sí, porque me he mareado. ¿Te has mareado? A ver, no sé explicarlo. Me sentía como una barca sacudida por todas esas palabras. ¿Como una barca sacudida por mis palabras? Eso es. ¿Sabes lo que acabas de hacer, hermano? No, ¿qué he hecho? Una metáfora. Sí. No. ¿Cómo que no? De verdad, sí. Sí, pero no vale, porque lo he hecho sin querer. Lo importante no es quererlo, porque las imágenes surgen espontáneamente. Entonces, me está diciendo que, por ejemplo, no sé si me explico, que el mundo entero, ¿no? El mundo entero, el mar, el cielo, la lluvia, las nubes... Ahora ya puedes decir etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. El mundo entero es la metáfora de otra cosa. Me parece que he dicho una tontería. No, en absoluto. En absoluto. ¿Cómo ha puesto esa cara? Mario, ¿sabes lo que vamos a hacer? Primero le voy a dar un buen mar. Después reflexionaré sobre esa pregunta y mañana... Te daré la respuesta. Que no las había visto. Habrá que visto que quieres. Entonces, decíamos que el hombre tiene esa capacidad, ¿no? Esa capacidad de ser, de reconocerse, de preguntarse por todas las cosas, de preguntarse por el sentido. Y el cine tiene esa capacidad también de mostrar todo lo que el hombre es, todo lo que se pregunta, todo lo que busca. Tiene la capacidad de recoger, pues, sus cualidades, sus valores, sus aspiraciones, las grandezas y también las miserias. Todas las miserias, porque no hay películas, madre mía, que dices, ¿por qué me muestran esto? Que no, es que es la realidad. Digo, pero no es necesario que nos muestren toda la realidad que ya estamos padeciendo. Una vez escuché una entrevista de Oliver Stone, que hizo una película que se llamaba Asesinos Natos, que era una muestra de, pues eso, de una pareja que eran, pues uno, mataban a todas las personas que se ponían por delante. Y le preguntaron, ¿y por qué hace usted este tipo de película? Y dice, es que yo quiero mostrar con tanta crudeza la realidad para que las personas se cansen, ¿no? de esa crudeza y cambien. Y yo pensé, pues mira, es mejor que hagas la vida de un santo, una geografía, que hagas la vida de una persona que ha vivido unos valores, porque lo que se ve se imita. No se produce el efecto de rechazo, porque estamos viendo todos los días los telediarios, todos los días noticias terribles, y el mundo no ha cambiado mucho, ¿verdad?, por tener una globalización. Entonces, vamos a hacer cine de valores. Entonces, es una de las cosas en las que se está ahora trabajando. Ya sabéis, hay muchas asociaciones y hay muchas, por ejemplo, Cinemanet, otros grupos, ¿no?, que están en Hollywood, incluso hay una asociación de guionistas católicos, hay este actor Eduardo Verástegui, ¿no?, que ya sabéis que sufrió una conversión, ¿no?, de una vida alejada de la fe a una vida comprometida por la fe, y él está dedicando todo su empeño, todo su dinero y todo su arte, digamos, a promover, ¿no?, un cine de valores. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de esto. Hay que promover los valores, hay que hacerlos ver. Es decir, estamos viendo tantos falta de valores que no nos ha llevado precisamente a cansarnos de ello, sino a imitarlos, ¿no?, muchas veces. Entonces, un poco estamos en eso. Bueno, pues en el cine encontramos eso, todos los ámbitos en que se mueve la vida del hombre, ¿no? Personal, las relaciones entre las personas, hay películas esas de relaciones interpersonales que son que se centran en ello, ¿no? Hay películas del ámbito familiar, hay películas del ámbito social, de todos los lo que queráis. Luego están siempre presentes los grandes temas, ¿no? Es igual que en la poesía, los grandes temas del hombre, el amor, la igualdad, la libertad, el dolor, la muerte, ¿no? Es verdad que estos temas los vamos a encontrar en todas las artes, y precisamente por eso yo quiero destacar que el cine es un arte. Vamos a, ahora a entrar en esto que hemos dicho antes, ¿no? Que el hombre es capaz de vivir, ¿no?, todos esos valores y desarrollarlo en su vida. ¿Cómo vemos el espíritu dentro de ese patrimonio que decimos que el ser humano tiene, ¿no?, ese patrimonio espiritual y que recibe? Porque es verdad que somos criaturas, ¿no? Nadie está aquí desde siempre y nadie va a estar